lista tus tenis. Y el próximo 23 de octubre vamos a vivir una carrera para todos con la Intercontinental Cali 10K de la Luz. No te lo puedes perder. Inscríbete ya en juanchocorrelón.com. Tarifas especiales para alojamiento el día de la carrera. Y está roncando el señor y de esta chamaquita no se limita, ya se cree señora y conmigo se la desquita. Está grande, está más dura, pasan los años y te pone más dura, baby, ¿cómo te cura? Mientras me tortura, yeah. Pero tú estás grande, está más dura, pasan los años y te pone más dura, baby, ¿cómo te cura? Mientras me tortura, yeah. La baby le mete el culo, pero ¿y qué le vas? Conmigo se viene. Cuando tú te vas, pa' hacerte venir, yo tengo el pas-pas. Hoy se lo voy a meter dentro de la G-Class. Yo sé que otra bomba va a estar de loca, no me meto redonda. A ti te doy con toda la tanda natural y lo mismo que va a venir. A veces la pari, pero casi siempre cruce calima. Yo nunca voy a borrar nuestra primera vez. Yo soy todo tuyo, pero tú nunca me crees. Que con que te guste, baby, me encarajo que es. Money, baby, pero tú estás grande y estás madura. Te pasan los años y te pones madura. Baby, ¿cómo te cura? Mientras me tortura. Pero tú estás grande y estás madura. Pasan los años y te pones madura. Baby, ¿cómo te cura? Mientras me tortura. Genial, genial. La energía del weekend. Solo, solito en la habitación. Busca que busca de mi calor. Wow. Remedio pa' tu dolor. Nadie te lo hace mejor que yo. Así que dale pum, pum, pum, pum, pum. Ponle fuego a mi sazón, son, son, son, son. Toca el queso con mi bom, bom, bom, bom, bom. Espero tu call, vente, dame el gol. Si tú me llamas, quiero que la noche acabe. Dice en el barrio que tienes un gol.

Estas son las tandas de la Mega con el DJ Paul Urrego Puga. Está mezclando en las tandas de la Mega Colombia el DJ Paul Urrego Puga. ¡Dame vida, DJ! Que se fume desacate con DJ Jack. Prende feeling que pegue, que yo no le voy a bajar. Molly, molly, molly, molly, molly, molly, molly, molly, molly, molly, molly, molly, molly, molly, molly, molly, molly, molly, molly, molly, molly, molly, molly, molly, molly, molly, molly, molly, molly, molly, molly, molly, molly, ¿qué pa'o? ¿Cómo es? ¿Cómo fue? Esta noche la vamos a romper. Pa' que Molly baile como es. Dale, dale, swing back, dale, Molly, caca. La nena está esperando que la Molly se me explote pa' no fuego de pum, pum, esa cota. Dice, sube la pista, que ese culo rebote. Prende, prende, prende, pa' pa' que Molly se me explote. Prende, Molly, yal, prende, Molly. Prende Molly, yal, prende Molly, prende Molly, yal, prende Molly, prende Molly, Molly, mo, mo, mo, mo, mo, Molly. Molly, Molly, Molly. Tengo una amiguita que me besa. Tengo, tengo, tengo, tengo, tengo, tengo, tengo, tengo, tengo, tengo, tengo, tengo, tengo, tengo, tengo, tengo, tengo, tengo, tengo, tengo, tengo, tengo, tengo, tengo, tengo, tengo, tengo, tengo, tengo, tengo, tengo, tengo, tengo, tengo, tengo, tengo, tengo, tengo, tengo, tengo, tengo, tengo, tengo, tengo, tengo, tengo, tengo, tengo, tengo, tengo, tengo, tengo, tengo, tengo, tengo, tengo, tengo, tengo, tengo, tengo, tengo, tengo, tengo, tengo, tengo, tengo, tengo, tengo, tengo, tengo, tengo, tengo, tengo, tengo, tengo, tengo, tengo, tengo, tengo, tengo, tengo, tengo, tengo, tengo, tengo, tengo, tengo, tengo

pa' arriba otra vez. Papi, papi, papi chulo. Papi, papi, papi, ten a mí, ten a mí. Papi, papi, papi chulo. Papi, papi, papi, ten a mí, ten a mí. Papi, papi, papi chulo. Papi, papi, papi, ten a mí, ten a mí. Papi, papi, papi chulo. Papi, tal, mat. Papi, yeah. Papi, papi, quiere. Papi, Luego Puga mezcla en las tandas de la Mega Colombia. Tandas en la Mega Colombia, el que mezcla es Paul Urrego, síganlo arroba Paul Urrego en Instagram para que vean todas sus fechas y todos sus toques con la Mega. Los trucos que a ti te excitan, siento que te elevas, toca fondo, aterriza. Dale para abajo y para arriba como un muy fan. Ya, dame, mucha carne tiene paso en tu fan. Ya, dame, después no diga que te abrimos. Ya, dame, ahora vamos. que mami no lo duden. Tú no olvidarás la forma como yo te puse. Cuando hicimos Juan, Juan, Juan, Juan, Juan, Juan. Cuando hicimos Juan, Juan, Juan, Juan, Juan, Juan. Estas son las tandas de la Mega con el DJ Paul Urrego Puga. Yo tengo un novio que es mujeriego, me cojo todo y lo cuero con él. Y tengo un padre que se empatilla y se tanca en la cabaña con su mujer. Una mañana de cicatera, la invito a fumar weed. Cuando le subió la coca, le dio la gota y pintaba así. To me riding up soon and drive them crazy. But I'm on a two-bound Jamaican, ready for the girl them in every situation. We are the girl them flow, they know we flow with the lyrical consent that make them dip low. And many club keep jumping, turn up the bass when you hear this pumping. Summertime bumps to the music, people choose it. Sound up, you girl a cruise it, but refuse it. We are the girl them champion, got enough of them like the great King Solomon. Many girls on my eyes, I say they just life. And I'm ready for your hype, now just give me the light. And make we visit the roof, we are feeling. It's again, we be burning, not concerning what nobody wanna say. We be earning dollars, turning, cause we mind if I we pay. More than gold